Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de las castañas japonesas. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? El otoño ya se hace sentir en Japón con temperaturas frescas y deliciosos frutos llenos de color y sabor. Uno de ellos son las castañas, un tesoro del otoño japonés. Solamente se pueden conseguir frescas en temporada, aproximadamente de septiembre a finales de octubre. En Japón hay unos 14 tipos de castañas. Además de diferencias en tamaño y forma, algunas variedades son más dulces, otras más aromáticas y algunas tienen una textura más firme, mientras que otras son más arenosas. Dependiendo de su sabor, aroma y textura, se utilizan para cocinar unos platos u otros. Y es que en la cocina japonesa, además de comerlas hervidas o asadas, se utilizan para gran variedad de recetas, ya sean dulces o saladas. Por ejemplo, una de mis favoritas es curry gohan, que consiste en arroz al vapor con castañas. Tremendamente simple y delicioso. En Japón el dulce más popular elaborado con castañas es Mont Blanc, un pastelito con forma de montaña, haciendo honor a su nombre, cubierto de hilos de puré de castaña. Este dulce se encuentra en cualquier pastelería e incluso en las tiendas de 24 horas. También hay una receta típica del año nuevo llamada Curry Quinton, que consiste en puré de camote con castañas. A mí me gusta mucho el gyokan de castaña, que es una especie de gelatina densa que se elabora con variedad de sabores e ingredientes. ¡Todos están riquísimos! Por cierto, por sorprendente que parezca, en la época Jōmon, hace unos 5.500 años, ya se cultivaban castañas en Japón. Gracias al hallazgo en 1992 del yacimiento arqueológico de Sannai Maruyama, en el norte de la prefectura de Aomori, se confirmó que la gente de la época había plantado castaños alrededor de sus aldeas y las nutritivas castañas eran un alimento básico muy importante de su dieta. Eso significa que mucho antes de que el arroz se convirtiera en el alimento básico, las castañas eran fundamentales en la dieta del Japón prehistórico. La prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, es una de las principales regiones productoras de castañas en Japón, tanto por la extensión de superficie cultivada como por el volumen de producción. Hay una gran zona de cultivo que se encuentra en Iwama, en la ciudad de Kasama, a unas 2 horas y media en tren desde Shibuya, donde enviamos a Esther para aprender más sobre estos deliciosos frutos. Sí, fui allí para participar en un tour organizado por una compañía que cultiva castañas en Iwama. El tour tiene la intención de acercar a la gente a la agricultura y despertar el interés en el cultivo de castañas, descubriendo el trabajo que hay detrás de un producto tan delicioso. En Iwama se pueden encontrar bosques de castaños por todas partes. Parece ser que la gran diferencia de temperatura durante el día y la noche, junto con el terreno, que contiene mucha ceniza volcánica y además de tener muchos nutrientes, retiene muy bien el agua, crean un entorno excelente para el cultivo de castañas. ¿Y cómo comenzó el tour? Pues nos recogieron en un minibús en la estación de Iwama y nos llevaron a un campo de castañas en el que crecen naturalmente, sin recibir ningún cuidado por parte humana. El señor Saoshiro, que colabora organizando los tours, nos explicó que las castañas que se recolectan son las que han caído de los árboles. Es muy importante recolectarlas diariamente porque si se quedan en el suelo más de 24 horas a temperatura ambiente, muchas se pudrirían. Entonces, las castañas son bastante sensibles a la temperatura. Así es, y como tienen mucha humedad, se pudren fácilmente. Además, como son un fruto muy delicioso, también son el alimento de muchos bichos y animales como jabalís, zorros, tanukis, ardillas, ratones, pájaros... Al llegar al campo de castaños, nos dieron unos guantes de goma gruesos para que no nos pincháramos al recogerlas, ya que las castañas están dentro de una especie de bola llena de pinchos. Normalmente contienen 3, aunque también hay una especie japonesa llamada Inuma que contiene solo una castaña muy grande. Esta variedad se caracteriza por su excepcional dulzura, y en 2017 fue la primera castaña en recibir protección de denominación de origen en Japón. ¡Wow! Japón tiene una castaña con denominación de origen. ¡Qué excelente! Sí. Mientras recolectábamos las castañas, las íbamos clasificando en dos grupos: las perfectas y las que tenían algún pequeño defecto sin importancia. Por supuesto, descartábamos todas las que tenían agujeros de bichos, o tenían moho, o estaban blandas, secas o verdes. Por cierto, ¡qué grandes son las castañas japonesas! Me sorprendí muchísimo. Además, son muy brillantes y se ven muy apetitosas. No se pierdan las fotos del blog para verlas. Después fuimos a otro campo de castaños, que sí que está bajo cuidados de agricultores, y se notaba en que había menos bichos, pero no porque usen pesticidas, sino porque con frecuencia los eliminan de los árboles. Y curiosamente, también había menos castañas. En total, recolectamos unos 80 kilos de castañas tipo Hitomaru entre las 21 personas que participamos en el tour. ¿Tantos kilos? Sí, trabajamos muchísimo. Entonces subimos de nuevo al bus y nos dirigimos al lugar donde almorzamos. Comimos un delicioso curry gohan, que es arroz al vapor con castañas. Al cocinarse juntos, el arroz absorbe el sabor de las castañas y sabe delicioso. Y también comimos curry shumai, que son una especie de empanadillas chinas con carne de cerdo picada, especias y una castaña entera en este caso. Estaban riquísimos. El sabor de las castañas combinaba perfectamente con la carne de cerdo, que aún se sentía más dulce de lo habitual. ¡Ay, se me hace agua la boca! Sí, y de postre tomamos un batido de castaña, que era simplemente leche con puré de castaña al 50%, coronado con un Mont Blanc, que era puré de castaña con nata y un poquito de azúcar. Para obtener los finos hilos de puré Mont Blanc, usaban una especie de manga pastelera con muchos agujeritos pequeños. El batido tenía un sabor intenso y era muy espeso, una auténtica delicia para los amantes de las castañas. Nunca antes había disfrutado de su sabor de esa manera. Realmente, la leche realza el sabor de la castaña y las hace aún más ricas. ¿Y qué tal estaba el Mont Blanc? ¡Ay, muy, muy rico! El sabor de la castaña predominaba sobre el de la nata. Se notaba que la calidad era muy buena porque la cantidad de castaña que contenía era muy alta. Además, tenía un aroma delicioso y una textura muy suave. Lo disfrutamos muchísimo. En realidad, toda la comida la preparó el mismo personal del tour junto con el señor Saoshiro, nuestro guía. Todo estaba riquísimo y nos contaron que el motivo de ello era usar castañas de buena calidad e ingredientes simples, sin nada de aditivos o químicos. Pues qué interesante. Sí. Entonces de nuevo subimos al Minibus y nos dirigimos a su planta de procesamiento de castañas. Allí nos recibieron con unas deliciosas castañas asadas. ¡Qué dulces y sabrosas! Además nos ofrecieron diferentes tipos para poder sentir la diferencia en el sabor y la textura. Fue muy interesante. Pudieron degustar las castañas de muchas maneras diferentes. Así es. Y entonces nos mostraron cuál es la mejor manera de procesarlas para conservarlas bien y realzar su dulzor natural. Nos lo mostraron con las que habíamos cosechado nosotros ese día. Y lo primero es lavarlas bien. Claro, las castañas son muy sensibles a los bichos, hongos y bacterias y es fácil que se estropeen. Lavándolas bien nos aseguramos de que duren más tiempo. Exactamente. Allí usaban una máquina que parecía una especie de túnel de lavado de coches en miniatura. A continuación, se introducen en una máquina que las clasifica por tamaño y se pueden ver las castañas bailando, alineándose por tamaño. Será muy divertido. Finalmente, pasan por otra máquina que tiene inteligencia artificial y las clasifica por calidad, descartando las que puedan tener algún problema. ¿Y cómo funciona esa máquina? Pues parece ser que escanea las castañas con luz para encontrar alguna parte oscura o anómala. Nos explicaron que este proceso es importantísimo, porque, por ejemplo, si una pastelería compra varios kilos de castañas para elaborar Mont Blanc, con tan solo una estropeada se echará a perder todo el puré porque se sentirá el mal sabor. Vaya, es realmente desastroso que se cuele una castaña mala entre las buenas. Cierto, por eso le ponen tanta atención. Y a continuación las castañas se guardan en una nevera entre 0 y menos 2 grados centígrados. ¿Cómo? ¿Se guardan en el refrigerador? Sí, yo también me sorprendí mucho. Parece ser que es importante mantenerlas a baja temperatura para que no pierdan su humedad. De lo contrario, se secarían rápidamente y se malograrían. Finalmente, las que no se han vendido se meten en un congelador a menos 25 grados centígrados. Y entramos en todas esas neveras y congeladores para verlas y era increíble el frío que hacía. Hasta había hielo. ¿Pero tras congelar las castañas no pierden su sabor? Pues lo que ocurre es que pierden aroma, pero en realidad consiguen que así sean más dulces naturalmente. Parece que las castañas frescas se recomiendan para cocinarlas, por ejemplo, cocidas en sirope o como curry quinton, que es un puré de camote dulce con castañas, o como yokan de castaña, que es un tipo de gelatina densa. En cambio, cuando las castañas pasan un tiempo en la nevera, su almidón se convierte en azúcares, lo que las hace más dulces y más ricas, haciéndolas ideales para comerlas asadas, cocidas o con arroz. Parece ser que si las castañas se conservan a 0 grados, serán el doble de dulces en un par de semanas y 3 o 4 veces más dulces en un mes. ¡Qué sorprendente! Pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa dedicado a uno de los frutos más apreciados del otoño japonés y nos cuenten si en su país también se consumen castañas. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kazeta Chinu, o Viento Otoñal, interpretado por Matsuda Seiko. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Colombia, nos escribe desde Támesis, Antioquia, Diego Echeverri. Nos manda un saludo y nos dice que nos pide una disculpa por su ausencia de tanto tiempo. Pues bienvenido de vuelta. Sí, nos alegramos. Sí, que espera continuar escuchando nuestros programas de nuevo y además nos envió una hermosa foto. Mira, ¡ay, nada qué más bonita! Está como en un mar de nubes. Preciosa. Sí, precioso. Muchas gracias. Seguimos con un correo que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador. Y dice que le gustó el programa que presentamos sobre los cosméticos Ah, japoneses. sí. Dice que le llamó mucho la atención la investigación de los productos cosméticos masculinos y dice que varios de sus compañeros usan cremas humectantes para la piel y algunos jabones con ingredientes que van desde el carbón hasta extractos de wasabi. Wow, Muy refrescante. sí. Pues muchísimas gracias, Adán. Y ahora desde Chile nos escribe Jorge Bustos Alarcón. Dice que le gustó mucho el programa sobre el diseñador japonés Takada Kenzo. Ay, gracias. Y que no Sí. sabía que hubiera así diseñadores de moda tan famosos como en otros países de Europa. Y que en Chile también hay diseñadores muy buenos. Ay, pues quiero conocerlos. Sí. Qué interesante. Gracias. Y hoy terminamos con un correo que nos envía Karen G. Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el programa que dedicamos al Museo Hokusai de Sumida y que le gustaría visitarlo cuando venga a Japón. Pues muchas gracias, Karen. ¿Y qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Sí, la pregunta es, ¿cuántos años vivió Hokusai? ¡Anímense a responderla! A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Seguimos revisando palabras japonesas que se usan en todo el mundo y por supuesto también en los países hispanohablantes. La semana pasada dedicamos una parte del comentario a hablar del término anime, así que hoy nos vamos a centrar en manga. La palabra manga se compone de dos kanji, man, que se puede traducir como relajado, y ga, que significa pintura o dibujo. Es por eso que podemos pensar que el sentido inicial de esta palabra era garabateo o dibujito. Actualmente, el diccionario de la Real Academia Española define manga como cómic de origen japonés. Pero en Japón, manga se usa para referirse a los cómics o historietas en general, sin importar su país de origen. Es por eso que para los japoneses, Mafalda es un manga argentino. Y Peanuts, también conocido como Snoopy, Charlie Brown o Carlitos, un manga estadounidense. Algo curioso es que la sección de historietas de las librerías de Japón a veces está catalogada como comics, escrito con katakana, y no con la palabra japonesa manga. ¿Será una decisión de marketing? Y del manga nos vamos al mundo de la tecnología para hablar sobre un neologismo muy popular entre usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Se trata de la palabra emoji. Emoji se define como una pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc. Pero, ¿sabían que es una palabra japonesa? Está formada por e, que significa dibujo, y moji, carácter o signo de escritura. ¿Qué otras palabras japonesas se usan cotidianamente en todo el mundo? Seguiremos hablando de esto en nuestra siguiente entrega. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.